People you don't know, me and Timberland and Hines is 20 years ago. What the dealio, now what the drillio. If you wanna battle me, then let me know. Got the feeling, son, let me throw you some. People, here I come, now sweat me when I'm done. We got the radio shook like we got a gun. Hush your mouth, silence when I spit it out in your face. Open your mouth, give you a taste. Holla, ain't no stopping me. Copywritten, so don't copy me. Y'all do it sloppily, and y'all can't come close to me. I know you feel me now, I know you hear me loud. I scream it loud and proud, Missy gon' blow it down. People gon' play me now, in and out of town. Cause I'm the best of with the crazy style. Go, get your freak on. Go, get your freak on. Go, get your freak on. Go, get your freak on. Hip Hop, siglo XXI. Canción de Missy Elliott, Get Our Freak On. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Emisión de hoy, 21 de abril. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Oh, I got a live one here. Sucedió una mala noticia en la música. Sucedió hace 7 años, 21 de abril de 2016. En este día, en la música, el 21 de abril de 2016, el extravagante, influyente y a veces controvertido músico de Minneapolis, Prince, murió a los 57 años. Nacido como Prince Rogers Nelson, comenzó su carrera a fines de la década de 1970 y fue aclamado con álbumes como Controversy y el álbum 1999. En 1984 logró un gran éxito, un éxito aún mayor con la exitosa película Purple Rain y su álbum de banda sonora multiplatino. En total fueron más de 30 álbumes grabados por Prince, un cambiaformas musical, cuyo estilo único abarcaba el rhythm and blues, el funk, el pop, el rock, el jazz y el hip hop. También era famoso por sus formidables espectáculos en vivo. En los años 90, durante una disputa con su sello Warner Bros., cambió su nombre a un símbolo impronunciable, siendo conocido por un tiempo como el artista antes conocido como Prince. Prince fue encontrado muerto en su casa en Minnesota, luego de que la policía fuera convocada a su propiedad de Paisley Park y encontrara su cuerpo en un ascensor. Sucedió hace 7 años, 21 de abril de 2016, la muerte de Prince. Aquí lo tenemos con la canción más importante en el año 1984, de acuerdo al registro de Billboard Magazine. de la banda sonora de la película Purple Rain, When Doves Cry. Prince en Estrellas de Medianoche. Maybe you're just like my mother. She's never sad.

Ella es Rihanna, pero está acompañada por un gran músico, Calvin Harris. Pues bien, ¿cómo les parece que el 21 de abril de 2013, Calvin Harris hizo historia en lista del Reino Unido al convertirse en el primer artista en tener 8 éxitos entre los 10 primeros de un álbum de estudio, tras lograr ubicar en la séptima posición la canción I Need Your Love, con la cantante Ellie Goulding, su octavo top 10 incluido en el álbum 18 Months de 2012. Nacido como Adam Wiles, el DJ y productor de Dumfries, Escocia, logró superar a Michael Jackson, quien anteriormente ostentaba el récord con 7 éxitos entre los 10 primeros, tanto de su álbum Bad de 1987 como de su álbum Dangerous de 1991. Eso sucedió hace 10 años con el álbum 18 Months. Del cantante Calvin Harris. Shadow crosses